Aquí comienza Así canta el sur. Así es el sentir de nuestra tierra. Así canta el sur. Hola, soy Paco Palma. Desde Sevilla os envío el mejor de mis saludos. Llega la Navidad y Así canta el sur monta su tradicional Belén, desempolva panderetas, afina guitarras, carraspea la garganta y canta. Canta villancicos. Resultaría interminable recoger las numerosas tradiciones navideñas, muchas de las cuales son conocidas y practicadas por todos nosotros. Decorar el árbol, poner el Belén, cantar villancicos. Eso. ¿Quién no ha cantado en estas fechas algún villancico? Sin embargo, ¿sabemos realmente el significado y el origen de estas tradiciones, que por ser practicadas en tiempos remotos o en países lejanos, las hemos incorporado a la rutina de nuestra fiesta? Durante estos días, los grandes y efímeros éxitos musicales dejan hueco a esas cancioncillas que año tras año se tararean y cantan durante las Navidades. Canciones populares cuya existencia data de tiempos remotos, pero que mantienen toda su frescura y sabor. El villancico es una de las manifestaciones más antiguas de la lírica popular castellana, que en sus orígenes consistía en una breve canción estrófica con estribillo. Su melodía principal se hallaba en la voz superior y normalmente estaba destinado a ser ejecutado por un solista al que le acompañaban dos o tres instrumentos. Hacia Roma caminan los peregrinos, hacia Roma caminan los peregrinos, a que lo case el Papa porque son vivos, a que lo case el Papa porque son vivos, al pasar el arroyo. El villancico es la canción de la villa, de los villanos. Villanos era el nombre original de labriegos y campesinos, y en sus orígenes sirvió para contar la vida cotidiana de los pueblos. Se remonta al siglo XIII, siendo muy difundido en España en los siglos siguientes. Lo más curioso es que en su origen el tema del villancico casi nunca tenía que ver nada con la Navidad. Había villancicos de temática religiosa, aunque predominaban los de corte profano. Estos tenían el carácter marcado de las canciones pueblerinas, vivos, irónicos e incluso picarescos. Tiene mi cara la luna paz, no me taque por lo, porque te se le ve la teta, la cara. Algunas de las melodías europeas de los villancicos formaron parte de los misterios y representaciones teatrales medievales del ciclo de Navidad. Al prohibirse esta en los templos, quedaron como cantos sueltos que se ejecutaban con motivo de la Navidad. Pronto los villancicos se trasladarían del pueblo a la corte, convirtiéndose entre los siglos XV y XVI, junto con el romance, en las composiciones poético-musicales profanas más interpretadas. Esta denominación de villancicos apareció en el siglo XV, refiriéndose a una canción en lengua vulgar que se apoyaba en las formas estróficas responsoriales como el virelai, el segel, composición de los troveros de la Andalucía árabe, la vallata italiana o las cantigas paralelísticas. Las primeras fuentes documentales en las que aparece la palabra villancico son el Cancionero de Estúñiga en 1458 y el Chansonnier de Beret en 1463. Más posteriores son el Cancionero de la Colombina y el Cancionero Musical de Palacio. Juan del Encina, a finales del siglo XV, fue el autor más representativo de este género, como se refleja en esta composición. Hoy comamos y bebamos, y cantemos y holguemos, que mañana ayunaremos. Por honra de San Antruejo, parémonos hoy bien anchos, embutamos esos panchos, recalquemos el pellejo, que es costumbre de consejo que todos hoy nos hartemos, que mañana ayunaremos. Como se puede ver, la temática del villancico que nos muestra este ejemplo distaba mucho de tener un carácter religioso. En el siglo XV, el villancico se consagraría como una peculiar forma de entender las tonadillas populares de la España medieval, dando origen y asentándose la costumbre de entonar villancicos durante las fiestas navideñas, señalándose como el primer villancico Puer Natuset. Esta pieza gregoriana, por su alusión a la Natividad de Cristo, está considerada como uno de los primeros villancicos de la historia. Y es que la traducción de los primeros versos latinos de este canto es: un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado. Hacia el siglo XVI, debido a que las autoridades eclesiásticas empiezan a considerar la conveniencia de introducir en la liturgia composiciones en castellano como una forma de acercar al pueblo a los misterios de la fe católica, el villancico poco a poco va cambiando su temática sobre el amor cortés o las crónicas de los pueblos, para ir centrándose en temas de tipo religioso. De esta manera, en los albores del siglo XVII se empieza a utilizar en los responsorios de maitines de las principales fiestas litúrgicas, como la Navidad, Habeas Christi, la Asunción, las festividades de los santos locales, la Epifanía, Trinidad, etcétera, etcétera. Durante el siglo XVII, la interpretación de villancicos se hace cada vez más frecuente, a pesar de las prohibiciones por parte de las instituciones conservadoras. Ya en 1596, Felipe II había ordenado que no se cantaran villancicos en la Capilla Real, prohibición que no tuvo ningún efecto. Limitaciones estas que se basaban en que el uso de los villancicos se había convertido en una práctica cada vez más usual de cancioncitas con forma de diálogo que recreaban la sorpresa de los pastores ante el misterio del nacimiento de Jesús. Temas como este se convertían en un excelente pretexto para realizar divertidas parodias en las que se hacía la burla correspondiente de personajes arquetípicos de diversas nacionalidades. De entre el gran número de compositores que escribieron villancicos durante el siglo XVII, podemos destacar algunos como Cristóbal Galán, Juan Hidalgo o Sebastián Durón. El siglo XVIII es el triunfo definitivo del estilo operístico italiano, el cual se adueña de todos los países europeos. En España sucede lo mismo, y no solo en el terreno de la ópera y de la zarzuela, sino también en otros géneros, como es el caso del villancico. Frente a la estructura uniforme de coplas y estribillo existente durante los siglos anteriores, los villancicos del siglo XVIII pueden llegar a tener una complejidad tal de secciones que en muchos casos no serán sino una alternancia de recitados y arias da capo al estilo de la ópera seria italiana. Los villancicos seguirán teniendo las características populares del siglo anterior, que se irán fundiendo con las características musicales de este siglo, situación que provocó que los villancicos se utilizasen en contextos litúrgicos, pero esta vez con fines didácticos. Poco a poco se van introduciendo elementos teatrales en la iglesia, buscando provocar en el pueblo devociones a la contemplación divina muy diferentes a las que se conseguía con el viejo estilo polifónico. Compositores importantes de este periodo han sido el padre Antonio Soler, Antonio de Literes y José de Torres. Estas influencias italianizantes provocaron que el villancico fuera definitivamente proscrito de la liturgia a finales de este siglo XVIII, de tal manera que en el siglo XIX los villancicos habían desaparecido de los actos litúrgicos, siendo sustituidos por los tradicionales responsorios o cantos gregorianos. Desde finales del siglo XIX, el nombre de villancico ha quedado exclusivamente para denominar a los cantos populares, religiosos o profanos, que aluden al misterio de la Navidad y que se cantan con el acompañamiento de instrumentos musicales populares. A partir de esta época, el villancico sufre grandes cambios, pues su temática se va concentrando hacia la referencia de los elementos que intervienen en la fiesta de Navidad. El villancico más antiguo que registra la historia de la música es Jesus Refugi Omnium, Jesús, luz de todas las naciones. Data del siglo IV y su letra se le atribuye a San Hilario de Poitiers. El más conocido, en cambio, es Noche de Paz y fue escrito, podría decirse accidentalmente, por el sacerdote austriaco Joseph Mohr, quien al ver que se había malogrado el órgano de su parroquia, la capilla de San Nicolás, ubicada en la pequeña población de Oberndorf, decidió escribir un canto que pudiera interpretarse con guitarra en la misa del gallo. Fue así como en la Navidad de 1818 se cantó por primera vez Noche de Paz, actualmente traducido a 330 idiomas. Que esta noche nació y es más hermoso que el sol. No. noche de amor, despertar que en Belén de María un rosal floreció y el portal se ilumina en su Otro de los cantos más conocidos en los países de habla inglesa es Joy to the World, escrito por Isaac Watts, inspirado en el Salmo 98, cantad al Señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas, y cuya música se le atribuye a Friedrich Händel, debido a que las partituras coinciden en varias partes del canto con su célebre obra El Mesías. Por su parte, en Italia, el villancico más conocido es Tu ascendi dalle stelle, Tú bajas de las estrellas, escrito por San Alfonso María de Liborio. En Latinoamérica, cada país tiene sus propios villancicos y diversas maneras de interpretar los cantos universales de la Navidad. En Argentina está Vamos Pastorcito y el Huachito Torito. En Perú, Llegaron ya, un canto dedicado a los Reyes Magos. En Panamá, Dime niño de quién eres. Y en Venezuela, Mi burrito sabanero. Colombia, por su parte, está Tutaina Tuturumaina y en Honduras, Caminando por Tegucigalpa. Son típicas del Ecuador las tradicionales posadas, un canto que cuenta cómo María y José buscan un lugar donde el niño Jesús pueda nacer. Los villancicos originarios de cada uno de estos países no necesariamente fueron escritos allí. Muchos son adaptaciones de cantos españoles. Aunque en España se interpretan villancicos de diferentes países del mundo, es muy habitual que cantemos los más representativos de alguna de nuestras regiones, especialmente los de Andalucía y los de Castilla. Y es que, aunque puede que no lo sepas, en el portal de Belén es un villancico típicamente castellano, mientras que Campana sobre Campana o el Chiquirritín son andaluces. Ay, de chiquirritín, chiquirritín, me dirijo entre pajas. Ay, de chiquirritín, chiquirritín, chiquirritín, perillito, perillito. De todas formas, todavía hay muchos más villancicos en otras comunidades autónomas. Sin ir más lejos, está el Buen Rabadán de Cataluña o la Virgen y San José de Extremadura. Sin embargo, según José Soler, en España los más conocidos son Campanas de Belén y en la región meridional, Los Peces en el Río. Onda Sevilla Radio, 106.2 FM. Muchas felicidades. Capítulo muy aparte y muy especial nos merecen, por ser de nuestra tierra, los villancicos flamencos. Fue en Andalucía y a partir del siglo XIX cuando estas formas de canto, de las que hemos hablado anteriormente, empezaron a flamencarse, instaurándose en los pueblos y ciudades como una de las manifestaciones más populares de la Navidad y convirtiéndose así en una variedad del cante flamenco. En Sevilla, especialmente en el barrio de Triana y La Cava, en Cádiz y en Jerez de la Frontera, se da origen a la conocida zambomba flamenca. Estas son unas reuniones de amigos, vecinos y familiares que se dan cita cada año en la víspera de la Nochebuena en patios y corrales de casas de vecinos. En ellas se forma un corro alrededor de una candela y se cantan y se bailan villancicos y coplas alusivas al nacimiento de Cristo y temas relacionados con la Navidad, mientras se reparte vino, anís y dulces navideños. Sacando cosillas de no se buena la gloria, a su bendita madre Victoria la gloria, gloria recién nacida gloria. La Virgen va caminando por una montaña oscura y al vuelo de la perdiz, de la panta o la mula, la gloria, a su bendita madre Victoria, la gloria, gloria recién nacida y oh gloria. Los ritmos que mejor se adaptan a este tipo de cantes son los de las bulerías y los tangos, probablemente por el carácter festivo de estos palos. Gloria recién nacida. río Gloria. Levanta, esposa amada, levanta, esposa amada, mientras yo esté a tu ladito, no te hará falta de nada, Gloria, ya su bendita madre Victoria, Gloria recién nacido, Gloria. Allí se fueron a un portal recogido y entre el buey y la mula nació el verbo divino, Gloria, ya su bendita madre Victoria, Gloria recién nacido, Gloria. Pero la expresión más flamenca de los cantes navideños son los campanilleros. Iniciados en el siglo XVII por el religioso capuchino Fray Pablo de Cádiz y Fray Pedro de Ulloa, los hermanos que acudían al Rosario de la Aurora invitaban a los cofrades a la misa del alba, acompañados del toque de campanilla y otros instrumentos caseros, como panderetas de madera, botellas de cristal con relieve, almireces y sonajeros. Estos coros de campanilleros, que en Andalucía se extendieron por pueblos y ciudades, creando una tradición religiosa folclórica, han tenido sus muchos altibajos, aunque en los últimos tiempos se han revalorizado. A Domingo en su propia mano, que la repartiera por la cristiandad. De aquellas agrupaciones encargadas de la lectura de los misterios del Rosario todos los sábados de octubre, fueron brotando los actuales coros de campanilleros, que no eran otra cosa que aquellos mismos grupos que, una vez pasado el mes de octubre, se dedicaban a ensayar, saliendo a la calle en diciembre a cantar las coplas de Navidad. Yo quisiera, Virgen de estos coros se componían de 15 a 20 miembros. Como grupo de origen rural, también son rurales los instrumentos de que se acompañaban en sus cantos. El instrumento más fundamental de ellos, tal vez porque es el que le dio origen a su nombre, es la collera de campanillas, a manera de las que ceñían los cuellos de las bestias de carga en los campos andaluces, acompañándose también con el triángulo y el cántaro, llevando el compás con la suela de una alpargata. Posteriormente se incorporan otros instrumentos, como la guitarra, el laúd, la bandurria, utilizando algunos coros, la botella de anís rasgándose con una cuchara, pudiéndose decir que los coros de campanilleros tienen una especial alegría. Y de un canto popular de temática religiosa, nace un cante flamenco de un verdadero matiz y sentido de lo hondo y de mayor relevancia artística, comparable con los cantes más duros de la baraja estilística del cante flamenco, siendo su creador un cantaor excepcional de Jerez de la Frontera llamado Manuel Torre. La historia de la creación de este grandioso cante y del hecho tan extraordinario lo narraba el gran tocador de guitarra Niño Ricardo en las páginas del diario ABC de Sevilla. Siendo el día 27 de diciembre de 1969, estábamos con el torero el Niño de la Palma, el Gloria, Rebollo y yo. Y a mí se me ocurrió decirle a Cayetano el Niño de la Palma que deberíamos ir por Torre, que entonces vivía en el Fontaná. Llegó Manuel, me dijo, ponla en el tren. Y escuchamos a aquellos campanilleros, inspiración de su genio, que ponía los vellos de punta. A la puerta de un rico avariento llegó Jesucristo y limosna pidió. Y en lugar de darle la limosna, los perros que había se los azuzó. Y Dios permitió que al momento los perros murieran y el rico avariento, pobre, se quedó. Vamos a escucharlo en la voz de Fosforito. A la puerta de un rico avariento llegó Jesucristo y limosna pidió, pero en vez de darle una limosna los perros malditos se los azuzó. Y Dios permitió que al momento los perros murieran y el rico avariento pobre se quedó. Los pastores corrían pa' un árbol huyendo de una nube que se levantó. Cayó un rayo, a nosotros nos libre y a uno de ellos lo carbonizó, pero al otro no, porque llevaba la tapa y reliquia de la Virgen pura de la Concesión. Si supiera, si supieran la entrada que tuvo el Rey de los Cielos a Jerusalén, que no quiso ni ungir la cabeza porque es un bendito que aquí abajo fue y quiso demostrar que tan solo las puertas del cielo quieren solo las puertas del cielo, divina la de la santa humildad. Las tres letras de campanillero que Manuel Torre había aprendido a la hora de entonarla, lo hizo imprimiéndole una intensidad flamenca específica, acorde con su genialidad artística y acompasando su ritmo para que el quejío y el desgarro, con naturales del cante hondo, tuvieran presencia en la música original. En la evolución del cante hondo, esta creación de Manuel Torre constituye un claro ejemplo de incorporación al flamenco del folclore popular. La primera grabación sonora de Villancico, que se encuentra en su forma flamenca, corresponde al mencionado cantaor y se registró en el año 1929 con el acompañamiento a la guitarra de Miguel Borrull y bajo el título Y Dios Permitió. A partir de ahí, otros cantaores han ido interpretando y cultivando este nuevo estilo, siendo La Niña de la Puebla la cantaora que más lo ha popularizado, imprimiéndole una entonación muy dulce, pero sin la fuerza expresiva y honda de su genial creador. ¡Olé! ¡Ramón! Ay, en los pueblos, en los pueblos de mi Andalucía, los campanilleros por la madrugada me despiertan con sus campanillas y con la guitarra me hacen llorar. Yo empiezo a cantar y al sentirme todos los pajarillos cantan en la rama y se echan a volar. Toda la flor las flores del campo andaluz a rayar el día llena de rocío lloran pena que yo estoy pasando desde el primer día que te conocí, porque en tu querer tengo puesto los cinco sentidos y me vuelvo loca sin poderte ver. Pajarillo que está ahí en el campo, gozando el amor y la libertad. Recordarle al hombre que quiero que venga mi reo por la madrugada, que mi corazón se lo entrego al momento. Hoy en día, al referirnos a la palabra villancico, hacemos referencia a la canción de Navidad que tiene sus orígenes en distintas culturas populares de cualquier nacionalidad. El villancico que estamos acostumbrados a oír en esta fecha tiene una estructura melódica y armónica sencilla y normalmente suele estar interpretado en las voces por coros de niños o niñas. suelen tener melodías facilonas y poco elaboradas armónicamente. Actualmente el uso del villancico está ligado al fomento del consumismo típico de estas fechas. Prueba de ello es que la publicidad utiliza la música de los villancicos ya a finales del mes de noviembre, con lo cual se amplía el periodo navideño de forma considerable, con el objeto de fomentar aún más, si cabe, el consumo en estas fechas. Estoy viendo en la frente de mi Dios.